Saludos venenosos, con ustedes iPhone Veneno en un nuevo episodio de Movida Cast. Los temas que les tengo para hoy son la lealtad de los Apple fans, el segundo tema es el mercado negro de las vulnerabilidades. Y por último, los venenitos de Cydia. Comenzamos. El primer tema de hoy se llama la lealtad de los Apple fans. Vamos a hablar sobre la intención de compra que tienen los usuarios Apple una vez que van a renovar su dispositivo. Estamos hablando en específico de la lealtad única que tienen los usuarios de la marca Apple, que no se ve en otras marcas. En un estudio que realizó Strategy Analytics, es una empresa que realiza estos estudios todos los años, en el año 2011, la intención de compra de los usuarios Apple, hablando específicamente de los iPhones, había un 93% de probabilidades de que la persona volviera a comprar un iPhone. O sea, su intención era muy probable. Y había, estamos hablando de eso para el mercado de los Estados Unidos, y en Europa ese mismo porcentaje de personas que iban a comprar el iPhone nuevamente era de un 88%. Luego, al siguiente año, este mismo estudio reveló que era muy probable de que los usuarios dueños de iPhone iban a comprar nuevamente un iPhone con el 88% para Estados Unidos y con el 75% para Europa. A pesar de que entre el año 2011 y el 2012 ese porcentaje bajó un poco, todavía sigue siendo un porcentaje muy alto de lealtad. Un reciente estudio, ya hablando del año 2013, hecho por The Yankee Group, dice que el porcentaje de las personas que van a volver a comprar un iPhone es de 91%. Y el de las personas que tienen un iPhone y piensan cambiarse a Android es de 6%. Ahora, hablando del otro lado de la moneda, que serían los usuarios Android, los usuarios de Android que piensan comprarse un nuevo dispositivo, solamente el 76% piensa volver a comprar Android, mientras que el 18% de esos usuarios Android piensan cambiarse a iPhone. Entonces, aquí, colocando los números lado a lado, comenzamos a ver cómo la lealtad de los usuarios Apple es mayor que la de los usuarios Android. Estamos hablando que de cada 10 personas, más de 9 volverán a comprar iPhone en comparación con el porcentaje de Android. Estamos hablando de, colocando estos números en perspectiva y hacia el futuro, esta misma empresa hace una proyección donde dice que para el año 2015 probablemente los iPhones superarán en cantidad a los Android en general en los Estados Unidos. Esta lógica se deriva de este estudio que les acabo yo de dar, en donde tomamos en consideración la lealtad de los usuarios, ¿no? En primera intención, este mismo estudio revela de que las personas que se están cambiando de un teléfono no inteligente a un teléfono inteligente, o de las personas que están comprando un teléfono por primera vez, la intención de compra en un principio es casi igual tanto para Android como para iOS, en este caso para iPhone. Pero hay una gran diferencia. Las personas que compran el Android luego al siguiente año o a los 2 años, cuando van a renovar su dispositivo, son menos las personas que se quedan en Android que las personas que se quedan en iOS, en este caso, en el iPhone. Entonces, si lo vemos desde una manera gráfica, podremos pensar de que hay dos baldes llenos de agua, en donde empezó Android teniendo un nivel de agua más alto que el balde de Apple, pero y que a ambos les está lloviendo nuevos usuarios en la misma cantidad. Supongamos que están los dos baldes llenos de agua, el de Android tiene más agua, está cayendo la lluvia, que son los nuevos usuarios que están entrando, a ambas plataformas le está cayendo aproximadamente la misma cantidad de usuarios, pero la diferencia es que los baldes abajo tienen unos huequitos de los usuarios que se están cambiando. Estamos hablando de que en iPhone es un 6% y en Android es un 18%. Entonces, a lo largo del tiempo, el nivel del agua de Apple en el balde superará al de Android. No por la cantidad de usuarios que están entrando, sino por la cantidad de usuarios que se están escapando de la plataforma. ¿Cuáles son los factores que hacen que estos números ocurran de esta manera? Bueno, estamos hablando de que la plataforma iOS, que recientemente se ha integrado con el sistema operativo de las Mac, las computadoras de escritorio, hay una integración cada vez más fuerte y este sistema operativo cada vez ocupa más espacios en nuestra casa y fuera de nuestras casas. Estamos hablando de que una persona que probablemente tiene en su casa un iPhone, probablemente su pareja quizás tenga otro iPhone, su hijo tenga un iPod y haya una tablet, una iPad en este caso en su casa, veámoslo desde el punto de vista más sencillo, una tabla compartida, una iPad compartida en la familia, ocuparía las partes que llamábamos el espacio móvil, ¿no? Estamos aquí, estamos allá, nos movemos fuera de la casa, tenemos siempre un dispositivo iOS a nuestro alcance. Luego, están los accesorios que funcionan con los dispositivos Apple. Estoy hablando de, llámese cornetas, audífonos, reproductores de cualquier tipo, etcétera. Todos estos accesorios son compatibles con los dispositivos iOS de manera general. O sea que yo, por ejemplo, tengo un iPhone, llego a la casa de un amigo, ese amigo mío tiene unas cornetas para iPhone y yo puedo fácilmente usar ese dispositivo porque es un dispositivo que es compatible con todos los dispositivos de Apple. Entonces estamos hablando de que tenemos luego una cantidad de accesorios y fuera de nuestras casas también hay muchos accesorios compatibles con Apple. Hablamos ahora también de la integración con Mac. Entonces ahora hay una integración profunda entre el iOS y el macOS. Yo puedo empezar desde la calle a escribirme mensajes de texto con una persona. Llego a mi casa y puedo continuar la conversación desde mi Mac. Puedo revisar mi agenda, mis recordatorios, mi calendario desde la Mac y luego puedo continuar en la tablet. Esa integración nos amarra al escritorio. Luego está el Apple TV que está en la sala. Se integra a los dispositivos de manera de podernos permitir hacer streaming de contenido. Y obviamente el Apple TV se rumora de que va a ser el nuevo paso para integrar los dispositivos y convertirlos en consolas de videojuegos, como hablé yo en un podcast anterior. Estamos hablando luego para el iOS 7 habrá una integración profunda con iOS in the car. Entonces llevaremos el iOS a los carros. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva general, estamos hablando que tendríamos un ecosistema Apple en cualquier lado, desde la parte móvil, en nuestros escritorios tanto de trabajo como de la casa, en nuestra sala donde está nuestro televisor, en nuestros vehículos, y cada vez el compromiso y los dispositivos que nosotros tenemos se integran cada vez más con todo lo que nos rodea. Esto nos hace que seamos más dependientes de la tecnología Apple y que estemos de una manera atados a esta tecnología. Esto genera que los usuarios sean leales a la marca, tanto porque les gusta como también por la facilidad y la comodidad que nos generan nuestros dispositivos Apple. El segundo tema de hoy se llama el mercado negro de las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades en los sistemas operativos se han vuelto cada vez más valiosas en el sentido económico monetario. Cada vez una vulnerabilidad descubierta en una de estas plataformas vale más dinero y hay muchas razones por las cuales esto está ocurriendo. Anteriormente, las vulnerabilidades conocidas como Zero Day o esas vulnerabilidades que Zero Day significa que es una vulnerabilidad que está en el sistema operativo desde que este fue lanzado y que no ha sido descubierto por el fabricante. El promedio de duración de una vulnerabilidad Zero Day o día cero es de aproximadamente 310, 312 días. Estamos hablando de casi un año. Este es un estudio que realizó Symantec con respecto a este tema. Son vulnerabilidades que duran mucho tiempo porque el fabricante no sabe que existe desde un principio. Y este mercado se ha ido acelerando. Cada vez hay una competencia entre los propios países. Ya no estamos hablando de empresas, estamos hablando de gobiernos que se pelean por tener estas vulnerabilidades para espiar, bien sea a sus enemigos, a sus aliados o a cualquier otro ente gubernamental del cual necesiten tener datos. Los países pagan más que las empresas, por eso vemos que cada día las vulnerabilidades se han ido vendiendo a los gobiernos en vez de venderse a las empresas. Anteriormente los hackers regalaban estas vulnerabilidades, se las daban a las empresas y se conformaban simplemente con una franela de la empresa o quizás un reconocimiento en la página de la empresa que dijera de que esta fulanito de tal descubrió esta vulnerabilidad. Eso era suficiente para un hacker hace muchos años atrás. Eso ya no es el caso de hoy día. Y parte de esto, la culpa la tienen los gobiernos de los países. Una de las historias que cambió el mercado de las vulnerabilidades fue la historia de un software llamado Stuxnet, que fue creado por el gobierno de los Estados Unidos e Israel. Estos dos países se pusieron de acuerdo para crear este troyano que penetró el sistema de enriquecimiento de uranio de las plantas nucleares de Irán. Imagínense ustedes a qué nivel están llegando las vulnerabilidades y los programas. Este programa logró entorpecer el desarrollo de enriquecimiento de uranio de Irán por un periodo de tiempo determinado. Luego de que se descubrió de que una vulnerabilidad en un sistema podía permitirle a un gobierno lograr algo como esto, se empezaron a disparar el precio de las vulnerabilidades, sobre todo las relacionadas con este tipo de negocios como plantas nucleares, plantas eléctricas, tuberías de gas y plantas de gas, cualquier otro relacionado con la parte de producción de un país. Google, Microsoft y Facebook tienen sus programas para pagarles a los desarrolladores por las vulnerabilidades que estos encuentren en sus sistemas. Pero lamentablemente los gobiernos siguen pagando más que las empresas, por lo tanto los hackers siguen vendiéndole estas vulnerabilidades a los gobiernos en vez de vendérselas a las empresas, a pesar de que las empresas han ido subiendo la cantidad de dinero que daban por una vulnerabilidad. Apple aún no cuenta con un programa para pagarle a los hackers por las vulnerabilidades descubiertas y hay mucha controversia con respecto a este tema. Un ex coordinador de ciberseguridad de la Casa Blanca llamado Howard Schmidt dice que la mejor manera de proteger a mi país es consiguiendo vulnerabilidades en otros países. Entonces estamos hablando que, como dice el dicho, de que la mejor defensa es el ataque. Estas vulnerabilidades se están volviendo muy, muy valoradas en el mercado. Entre los países que se saben que compran estas vulnerabilidades para espiar a otros países están Israel, Estados Unidos, el Reino, Inglaterra, el Reino Unido, Rusia, India, Brasil, Corea del Norte, Malasia, Singapur y otros más. Estos son los países que pagan más por las vulnerabilidades. El promedio de una vulnerabilidad está entre los 35 mil y los 160 mil dólares. Incluso algunos hackers cobran como especie de un sistema de regalías de que mientras la vulnerabilidad no sea descubierta por la víctima o por el fabricante, el hacker sigue cobrando como una mensualidad mes a mes. O sea que mientras la vulnerabilidad más dura sin ser descubierta, el hacker genera más dinero. También existen los intermediarios que se encargan de conectar a los gobiernos con los hackers que tienen las vulnerabilidades. Estos intermediarios llegan a cobrar hasta 15% del costo de la transacción. Entre las empresas conocidas que trabajan abiertamente con servicios de seguridad y los servicios de los cuales estoy hablando, está la empresa Revul, que es de Europa, es de Malta. Está la empresa Wupen, que es de Francia. Luego está NetraGuard de Massachusetts, Estados Unidos. Exodus Intelligence de Austin, Texas, en Estados Unidos también. Y otras empresas más. La empresa Wupen dice que ellos no venden vulnerabilidades a las naciones que están bajo un embargo económico o bajo una sanción de la Unión Europea, las Naciones Unidas o los Estados Unidos. Normalmente las empresas de seguridad de este tipo no revelan quiénes son sus clientes por cuestiones de confidencialidad, pero dicen, por lo menos esta empresa dice que tienen una limitante para los clientes a los cuales le venden estas vulnerabilidades. Wupen también dice que ellos cobran una suscripción de 100 mil dólares anuales por el solo hecho de que la empresa tenga acceso a su catálogo de productos. Entonces estamos hablando de que este es un negocio bastante rentable, sobre todo para los profesionales de la seguridad. Y que bueno, esto yo creo que por ahora no va a tener fin. Yo creo que esto quizás vaya a crecer más. No sabemos en qué vaya a parar esto. Recordemos, como les dije, Stuxnet, que fue el que logró entorpecer el desarrollo de uranio en Irán. Luego de Stuxnet también salió otro programa muy sofisticado que se llamaba Flame, que también se usó para espiar a Irán. Y como de costumbre, en la última parte de este episodio les tengo los venenitos de Siria. El primer venenito del que les voy a hablar se llama Uninstall Application Size. Este tweet está en el repositorio de Big Boss y es gratuito. El tweet consiste en colocar el tamaño de una aplicación cada vez que la eliminamos desde nuestro dispositivo. Cuando nosotros le dejamos apretado un icono de una aplicación para que aparezca la X, luego presionamos la X para eliminarlo, al eliminar la aplicación sale un mensaje que dice que la aplicación se eliminará. En ese mismo mensaje va a aparecer ahora cuánto pesa esa aplicación en megabytes para tener una idea de cuánto espacio estamos liberando al eliminar esta aplicación. El segundo venenito de hoy se llama AppTracker. AppTracker es un tweet de Siria que también es gratuito y está en el repositorio de Big Boss. Esta aplicación lo que hace es que nos va a monitorear el uso que nosotros tenemos en las aplicaciones en nuestro dispositivo. Luego de que tengamos ya un tiempo usando el dispositivo con este tweet de Siria, vamos a poder ver en un gráfico con estadística todo sobre cómo usamos las aplicaciones, cuántas veces las abrimos, cuánto tiempo pasamos en cada una de ellas, cuáles son las aplicaciones que más usamos y así de esa manera podemos descubrir cuáles son nuestros patrones de uso para las aplicaciones, cuántas veces nos metemos en las redes sociales, cuánto tiempo duramos jugando juegos, etc. Parece que está bastante interesante. El último tweet de Cydia, del que les voy a hablar hoy, se llama Video Pain. Este tweet está hecho por uno de los mejores desarrolladores de Cydia, que se llama Ryan Petrich. Este tweak está en el repositorio de BigPost y cuesta $1.99. Este tweak lo que hace es que nos va a permitir ver en una ventana cualquier tipo de video, que por ejemplo puede venir de YouTube, de iTunes, de Netflix o de cualquier otra fuente, y nos va a permitir hacer multitarea, o sea que vamos a poder, por ejemplo, estar navegando en la web y al mismo tiempo en una ventanita del tamaño que uno lo configure, vamos a poder ver videos al mismo tiempo. Incluso podemos hacer la función de picture in picture, que nos va a permitir ver un video en el fondo y adelante la ventanita con otro video de otra fuente. Entonces es un tweak que es bastante interesante, se los recomiendo. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio de Movida Cast. Y bueno, los espero en el próximo episodio de Movida Cast.